Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Amén. Con su gozo, ¿no es cierto?, y con su gratitud. Bien, hermano querido, vamos a pasar a lo que es la exhortación de la palabra del Señor. Usted ha leído, ¿no es cierto?, en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 12. Es un extracto del capítulo de la fe, hermano. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Y usted clamando también al Señor para que Dios me ayude. Esta palabra, ¿no es cierto?, me la dio el Señor hace algunos días. Y el Señor, ¿no es cierto?, tiene mucho que hablarnos. Vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, de los aspectos que nos pasan hoy día a nosotros. Las cosas que nos pasan. Y más que nada de las situaciones adversas. Bendito es el Señor. Ahí vemos a un hombre, dice, que ya casi como moribundo, Abraham, siendo ya de más de 90 años, y su esposa Sara, también una anciana, que ya había pasado, ¿no es cierto?, el tiempo de la costumbre de las mujeres, o sea, eso quiere decir que también su sistema, ¿no es cierto?, su aparato reproductor, todo ya había perdido la fuerza, y ya tampoco, ¿no es cierto?, tenía la normalidad de una mujer, ¿no es cierto?, que está con los años para tener hijos, pues no. Además, usted entenderá de que el hombre ya cuando es anciano está preparado para recién ser abuelo, pues. Y siendo abuelo, aprenden a ser papá. ¿Qué le parece? En la mayoría de los varones aprenden a ser padres cuando son abuelos. Porque cuando somos padres, ¿no es cierto?, nos ponemos rígidos y enseñamos al niño, ¿no es cierto?, a la niña, que, pero recto, de una sola línea. Pero después nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que a lo mejor hemos sido muy rígidos y pasamos puro jugando con el nieto y lo malcriamos más encima. Pero en este caso, Abraham ya era anciano y no tenía hijos. Y Dios se le aparece, ¿no es cierto?, un día en un sueño y le dice: sal de tu parentela, ándate a un lugar que yo te voy a decir. Y salió, creyendo y obedeciendo a la voz de un Dios que él no conocía. Fíjense ustedes que Abraham trabajaba haciendo dioses, ¿entiende? Trabajaba en el negocio de la idolatría. Él proveía, ¿no es cierto?, de distintos dioses que hacía con sus manos, con su familia, para que muchos, ¿no es cierto?, también adoraran a sus dioses. Pero ahora conoció al Dios verdadero. Escuchó la voz y salió detrás de esa voz: ándate donde yo te voy a decir. Y salió para allá por la fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Y cuando estuvo ahí, Dios, ¿no es cierto?, se le aparecía en los sueños, le hablaba durante el día. Cuando salía de la tienda a ver las estrellas, Dios se le acercaba y conversaba con él. Qué extraordinario pasaje, hermano, entender esto. Cómo esto es por la fe. Y es lo mismo que pasa a un cristiano hoy día. El cristiano que tiene fe puede conversar con Dios hoy día. Eso lo hace posible Dios. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando ya de 3.500 años atrás, 3.000 años atrás, dice de que Dios le da una promesa a Abraham, que iba a tener, ¿no es cierto?, una descendencia tan grande como la arena, ¿no es cierto?, del mar, como las estrellas del cielo. Pero con la edad que tenían parecía imposible, hermano. Entonces, esas son las situaciones que a lo mejor a veces se nos presentan en nuestra vida. Situaciones adversas. Imagínense usted ahora, hablando de los buen chileno, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, se acercaba a este Abraham donde su mujer Sara, que lo único que quería, ¿no es cierto?, era descansar y dormir, porque después de un día ajetreado, tener que estar preparando la comida no es como hoy día, pues, Usted, ¿no es cierto?, pone el calor, ¿no es cierto?, y se enciende la cocina. Pero en aquel tiempo la mujer virtuosa, hermano, para los que no saben lo que es la mujer virtuosa tenía que levantarse antes que todo en la mañana. Si Abraham salía, ¿no es cierto?, a hacer sus labores, por ejemplo, es un ejemplo. Salía, ¿no es cierto?, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana la mujer virtuosa tenía que estar, ¿no es cierto?, con todo encendido ya, preparando pan, pues, hermano. Hoy día es facilito, pues, hermano, la mujer va, ¿no es cierto?, hoy compra el pan ahí en el negocio y le echa el pan, le echa, ¿no es cierto?, de todo ahí para comer. Pero en un lugar que hay, a donde abundaba el machismo, hermano, donde el marido, ¿no es cierto?, se sentía como el patrón de fondo y se sentaba a la mesa para que le sirvieran, porque la mujer era la que estaba encargada de servir. La mujer virtuosa tenía que preparar el pan, encender el fuego y tener el agua. agua caliente, ¿ah? Para que el lindo, perdón, para que el rey, ¿no es cierto?, se sentara a servirse. ¿Qué le parece, hermano? No estaremos hablando de tiempo actual, no creo, ¿no? Aquí en Chile no somos machistas. Imagínese Sara, cansada todo el día, hermano, lavando ollas, lavando cosas, ¿ah? Y después, más encima, arribándose en ellos, esto ya vos vieja, y lo promesa al Señor. Estaba cansada la mujer también. ¿Me va entendiendo, no? Estaba cansada la mujer también. Ya vos vieja, hay que hacer el empeño, sí. El Señor nos dio una promesa. No me quiero imaginar, pero tiene que haber sido bastante difícil, hermano, que se pusieran de acuerdo como ancianos, porque también yo tengo, lo siento, un poquito más de 40 años, estoy cansado ya. Bueno, un poquito más de 40 años, algo un poquito más. Tengo como 45, pero como con, no sé, como con 60 meses más estoy. Hartos meses. Entonces ya se cansa el cuerpo, hermano querido. Fíjese que hablando de esto, tenían toda la adversidad para que no tuvieran hijos, hermano. Sin fuerzas, con enfermedades, desgastados. ¿Y cómo Dios les fue a prometer un hijo en lo avanzado de la edad? ¿Cómo Dios les fue a prometer un hijo cuando ya no había caso, hermano? Para demostrarle al padre la fe, que para Dios no hay nada imposible. De uno como ya casi muerto, hermano querido, Dios hizo un milagro extraordinario, y a pesar de la adversidad, Dios respondió la petición y su promesa, y les dio un hijo en su vejez, hermano. Qué extraordinario. Pero piense usted, hermano querido, en todas las situaciones difíciles que pasaron para que esto se pudiera gestar, hermano. A veces el cristiano pasa por situaciones difíciles y se le viene el mundo encima, hermano. Y podríamos decir que es válido de que se nos viniera el mundo encima, porque somos seres humanos, somos carne, ¿no es cierto? Y siendo carne, nos ponemos, ¿no es cierto?, tenso cuando hay problemas, nos preocupamos en demasía, se nos viene el mundo encima, nos cegamos y como que no hay salida, como que nadie nos puede ayudar. Y nos olvidamos que tenemos un Dios grande. Amén, amén. Nos olvidamos que tenemos un Dios grande. Pero le voy a decir algo que a lo mejor le va a ayudar. Es permitido de Dios que pasemos por esta situación. Es permitido de Dios que nos ceguemos y que lleguemos a desesperar nuestra vida. Porque también tenemos que mirar que más adelante habrá otro que va a pasar por la misma situación. Y nosotros vamos a ser el instrumento para decirle a ese: cuando yo estaba en angustia y en dolor, Cristo me tendió la mano. Tenemos que enseñar. Así que Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. Pero no hay que desesperarse. Como este es un capítulo de la fe, estamos hablando, ¿no es cierto?, de este hombre que era el padre de la fe. Pero vieron muchos, hermanos, muchos más. Aquí en el capítulo 11 aparece pero un sinnúmero de personas, hombres y mujeres, que tuvieron que luchar contra cosas adversas, porque como Dios había puesto fe en su corazón, tenemos un enemigo de nuestras almas. Nosotros los cristianos peleamos en tres frentes. Lo primero, lo siento, la lucha más personal, nuestra propia carne. Aquella, ¿no es cierto?, inclinación, naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Las inclinaciones, ¿no es cierto?, a la maldad están dentro de nuestro propio cuerpo. En la primera lucha con nuestra carne, que le gusta todo lo prohibido, que le gustan todas las cosas que le desagradan a Dios, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la fama, la gloria, la vanagloria de la vida, todas esas cosas le gustan a la carne. Así que tenemos el primer frente. El segundo frente donde tenemos que luchar es el mundo. El mundo, que es un sistema elaborado, ¿no es cierto?, por el mismo Satanás, el diablo, que le ofrece riqueza, que le ofrece, ¿no es cierto?, pompa, gloria y todas las cosas, para que la persona viva, ¿no es cierto?, dentro de aquellas cosas que se le ofrecen, y viva lejos de Dios, lejos de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y el tercer frente, mi pastor, Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas. No va a descansar y nos va a hacer la vida imposible hasta que cerremos los ojos en el mismo cajón. Hasta ahí nos va a seguir este malvado. Pero la buena noticia es que a nuestro lado está el Señor Jesucristo. Y millares y millares de ángeles están a nuestra disposición para defendernos y guardarnos y cuidarnos. Bendito sea el Señor. Quiero hablarle de un hombre de sufrimiento. Vamos ahora a viajar al Nuevo Testamento. ¿Ah? Viajamos para acá. Un hombre de sufrimiento, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre de sufrimiento que tuvo que padecer dificultades, pero innumerables. Y le voy a hablar, ¿no es cierto?, de lo que él pasó cuando estuvo en la cárcel. Dígame usted, cuando alguien está en la cárcel, ¿qué puede esperarse de esa persona? Amargura, ¿no es cierto?, de sus palabras. Un espíritu apesadumbrado. A lo mejor también podríamos ver dentro de un preso estrés, si es que está en la cárcel de Bukele, por ejemplo. ¿Quién no va a estar estresado? Pero también podríamos ver, ¿no es cierto?, que hay pesimismo, que hay depresión, que hay angustia, ¿no es cierto? Hay también soledad, un sinnúmero de cosas que no hay. Que podríamos decir, esa persona que está en esa condición a lo mejor no conoce a Dios, y podríamos decirlo con propiedad. Pero le quiero hablar de este hombre sufrido que estuvo en la cárcel, y mientras estuvo prisionero escribió 4 cartas. Escribió una carta a la iglesia de Éfeso, escribió otra a la iglesia de Filipos, escribió otra carta a la iglesia de Colosas y una a su amigo personal Filemón. Una de estas cartas se llama la carta, o se le dice, se le menciona, la carta del gozo, la carta a la iglesia de Filipo, a los filipenses. ¿Saben lo que le decía en la carta? Se lo voy a decir. Hermano, ayúdenme a orar porque estoy angustiado y estoy desesperado y parece que me van a matar, así que por favor, oren por mí. ¿La leí usted? No, no dice así en ninguna parte. Porque nunca se quejó, hermano querido. Al contrario, en aquella carta que usted la tiene en su Biblia, lo único que hacía era darle ánimo y aliento a los hermanos. En el capítulo 4 dice, regocijaos. ¿Sabe lo que significa? Tengan gozo y tengan mucho gozo. Un hombre que estaba el prisionero, privado de libertad, diciéndole a los hermanos, alégrense, gócense en medio de los problemas. Y él estaba preso. Y otra vez le digo, regocíjense en el Señor. Bendito el Señor. Por nada desea él estén afanosos, o sea, estén preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Pídale al Señor, clame al Señor, el presente de sus peticiones. Porque él sabía de que Dios daba descanso, hermano. ¿Cómo es posible de que este hombre hablara así? Y decía también, sé vivir en todas las situaciones, aunque ahora decía estoy con escasez, porque estaba en la cárcel, sé vivir, ¿no es cierto?, alegre en todas las situaciones, sé vivir, ¿no es cierto?, humildemente cuando tengo problemas, escasez, sé vivir también, ¿no es cierto?, alegre cuando estoy en abundancia. Cuando estoy en necesidad o cuando tengo mucho, sé vivir de todas las maneras. Porque he aprendido a confiar en el Señor. Y después, el eslogan que muchos cristianos toman, pero no saben de dónde viene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Estando en la cárcel, aprendió a vivir de esa adversidad, ¿me entiende? Una vida llena de gozo y de alegría. En esto pensad, le decía a los hermanos, en todo lo puro, en todo lo bueno, sea algo digno de alabanza. O sea, en el fondo, mete tu mente en las cosas de Dios, y que las cosas de Dios estén en tu mente y en tu corazón. Pero estaba en la cárcel. No era lícito a lo mejor que el hombre estuviera angustiado, tuviera pensamiento a lo mejor de que lo iban a matar, de que a lo mejor dentro de poco iban a mandar, ¿no es cierto?, los guardias y lo iban a paliar. Todos esos pensamientos hubieran tenido. Pero él daba el consejo, en esto tienen que pensar. Amén. Filipenses capítulo 4. Amén. ¿Qué le parece, hermano? En medio de la adversidad, un hombre que daba aliento y que daba gozo a la iglesia de Cristo. Creo que es un ejemplo extraordinario de vida, hermano, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántas veces el cristiano pasa por dificultad y le viene una y le viene otra? Usted no haga gritar, ¿no es cierto?, de escuchar al que está diciéndole cosas al oído. Satanás es el diablo. Mira lo que estáis pasando. Y eso que soy hijo del Señor encima. Y mira las humillaciones que te hace pasar tu Dios. ¿Dónde está Dios? Y el cristiano escucha esas voces y se mortifica. Y se angustia. Y empieza a pensar que a lo mejor está uno perdiendo el tiempo. Y le dice esa voz de nuevo: antes, cuando estaba ahí en el mundo y no venía a la iglesia, te iba mejor que ahora. Y el cristiano se angustia porque escucha esas voces y empieza a creerle. No, no le haga caso a Satanás, el diablo, porque es mentiroso. El Señor quiere nuestra bendición, el Señor quiere nuestra prosperidad, quiere levantar nuestra vida, bendecirnos, hermano. Pero tiene que pasarnos también por un horno, tiene que pasarnos por dificultad para que podamos crecer en la gracia, hermano querido. Porque no me voy a decir que cada uno de nosotros que viene del mundo viene, ¿no es cierto?, afinadito. No, hermano querido. Venimos con muchas dificultades, con muchos problemas y también malas costumbres. Y aquí el Señor, a través de las pruebas, las dificultades, empieza a arreglar nuestra vida y a enderezarnos para servirle mejor. Bendito es el Señor. Así que cuando el cristiano piensa de que le está yendo mal, no es que le está yendo mal. Siempre está el Señor a su lado. Pero Él necesita también, ¿no es cierto?, que nuestra vida sea puesta a presión. Para sacar lo mejor de nosotros, hermano. Es como el oro que se pone en la hornaza, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto?, hirviendo. Y empieza, ¿no es cierto?, a quemarse algunos grados, y bastantes grados, fíjese. O como cuando le echan el agua fuerte, ¿ah? Se come todo, ¿no es cierto?, la impureza del agua fuerte, y deja el oro finito ahí, puro ahí. Pero eso significa de que hay que soportar el agua fuerte, hermano. Que Dios nos ayude. Este mismo hombre que estuvo en la cárcel, ¿me entiende?, después pasó innumerables cosas. Mire, le voy a contar. Antes de escribir esta carta y antes de llegar a la cárcel, este hombre pasó cosas terribles. Estaba predicando en Filipo, y predicando el evangelio lo toman preso, ¿me entiende? Y lo llevan ante los gobernadores y ante el rey. Estuvo defendiéndose delante de Félix, el gobernador, y delante del rey, ¿no es cierto?, de Israel, que era Agripa, uno de los reyes que tenía. Y defendiendo su causa y contando su testimonio, apela a César, porque él necesitaba hablar con César, y era lo que Dios, ¿no es cierto?, le estaba diciendo que tenía que hacer. Si él no hubiera apelado a César, no hubiera quedado en libertad y hubiera seguido predicando, pero él decidió apelar a César. Eso significaba que donde él estaba, en Filipo, en Asia Menor, lo que ahí se llama Turquía, tuvieron que trasladarlo a donde estaba César. ¿Me entiende? Si estaba, ¿no es cierto?, en Turquía, bueno, no son lados. Si estaba aquí en Turquía, ¿no es cierto?, mirando usted para acá, aquí está el mapa, aquí está Turquía, tuvo que irse hacia Italia. Porque allá en Roma estaba la casa del César. ¿Sabes que son como 1200 kilómetros, hermano? Casi 1300 kilómetros. Bastantes kilómetros tuvo que viajar porque él apela a César y lo llevan a la casa del pretor, donde vive, ¿no es cierto?, el César, y donde está toda la guardia imperial junto con el pretor, que es el encargado, ¿no es cierto?, el tribuno que está a cargo de todos los soldados. Y estando ahí, en aquel lugar, ¿no es cierto? Bueno, me adelanté un poquito. Antes de llegar ahí, se sube a un barco y empieza, ¿no es cierto?, una situación difícil, ¿no es cierto?, alguna tempestad, una lluvia, algo. Entonces el apóstol Pablo dijo: ¿saben qué? No salgamos mejor porque se va a poner fuerte la cosa, y por lo que veo vamos a tener que naufragar si es que nos adentramos al mar, porque está bastante feo. Nadie le hizo caso. El centurión que iba con él, también iba en tribuno ahí, no le hizo caso y escuchó, ¿no es cierto?, la voz del capitán, que dijo: no, no hay problema, este barco tiene su capacidad, vamos nomás. Y se aventaron mal adentro y fueron, ¿no es cierto?, navegando por toda la orilla, ¿me entiende?, del Medio Oriente hasta cruzar, ¿no es cierto?, los estrechos correspondientes y llegar a Italia. Pero se encontraron cuando iban, ¿no es cierto?, bordeando la isla de Creta, ¿me entiende? Casi al llegar, ¿no es cierto?, al borde mismo de Europa para llegar a Italia. Estamos hablando de Turquía e Italia. Cuando estaba saliendo de Turquía para irse a Italia, un viento huracanado, hermano, que hoy día también sigue con el mismo nombre, se llamaba Euroclidón. Este viento huracanado que viene, ¿no es cierto?, desde el sur y el oeste, suroeste, empezó a soplar la embarcación que tenía 276 prisioneros, hermano. Y fue tan fuerte la tempestad, hijo querido, que hizo pedacitos el barco, hermano. Pero el Señor se le apareció en la noche ahí al apóstol Pablo y le dijo: mira, van a naufragar, no te preocupes, porque todos los que están aquí te los voy a entregar en tu mano para que sean salvos. Pero los soldados no lo sabían. Y en la misma noche, ¿no es cierto?, esa tempestad, ese viento huracanado hizo pedacitos, fíjese, la embarcación. Y cada uno como pudo se afirmó de una tabla, se afirmó de lo que pudo, y naufragaron hasta que llegaron a la isla de Malta, que está a unos kilómetros nomás de Inglaterra, ¿no es cierto?, bueno, el Reino Unido, ¿no? Bendito es el Señor. Y llegando a la isla de Malta, el Señor hizo una obra extraordinaria, sanando al padre del dueño de la isla, y Dios, ¿no es cierto?, hizo milagro extraordinario. Pero antes de llegar, ¿no es cierto?, a eso, una serpiente mordió al apóstol Pablo en la mano, y todos dijeron: este es un fugitivo que anda arrancando, y el karma, entre comillas, el karma lo está siguiendo, y la justicia de Dios, ¿no es cierto?, no lo dejó escapar, y esa serpiente lo mordió. Estaban todos mirando, lo dejaron de comer, todos pendientes, ¿a qué hora se va a caer al suelo envenenado? Y el apóstol Pablo no se cayó nunca muerto al suelo. Quemó la serpiente, ¿no es cierto?, ahí con la mano, y luego se la sacó y comió, y aquí no pasaba nada. Dios disolvió el veneno, y todos dijeron: ¡ay, este no es nada, un fugitivo que lo persigue la justicia divina! ¡Este es un Dios en la tierra! Mire cómo dan vuelta las cosas. Y al final, ¿no es cierto?, Dios hace maravillas por mano del apóstol Pablo. Mire, mire todas las peripecias. ¿Cómo estaría uno reclamándome, pero Señor, cómo me mandó aquí? Mira, encima en una tabla aquí. No puede ser, pues, Señor. Imagínese, hermano. Pero él, ¿no es cierto?, calladito, sin chistar ni uno, sin reclamar contra Dios, agradecido más encima de las cosas que estaba pasando, tuvo que naufragar. ¿Cuántas veces el cristiano lo agarra a la misma corriente, hermano? Aleluya. El euroclidón. Lo agarra ese viento huracanado y lo deja, bueno, para nada, hermano, lo tira para allá, lo tira para acá. Y le viene una, y le viene otra, y viene otra. Y pasa dificultades. Que no tiene para pagar el gas, que no tiene para pagar la luz, que le vienen a cortar la luz, que le vienen a cortar el agua. Ay, Jesús bendito. Y más encima, cuando viene el camión del agua a cortarle, vecina, le vinieron a cortar el agua, y salen todos los vecinos a mirar para afuera. Oh, peor todavía, la mañana vergüencita. Todos a mirar cómo le vienen a cortar el agua. ¿Qué le parece? Bendito es el Señor. Son cosas que el cristiano muchas veces tiene que pasar. Dios lo permite. Pero hay un propósito detrás de toda esta situación. El Señor está con nosotros. Bendito es el Señor. A pesar de que estemos pasando por las pruebas, por las dificultades, como dice, ¿no es cierto?, la carta ahí, las penas del tacho, dice ahí en... No, no dice las penas del tacho. Dice, o sea, ese chileno. Es otra palabra. Pero ya se me olvidó ya. Pero habla algo que también es un dicho nuestro, pero está escrito en la Biblia y ya se me olvidó. Pero es similar. Pasando las penas del tacho, ¿sabes lo que es un tacho, no? El tarrito o el vasito. Es que antiguamente, hermano, en las cocinas había un tachito de aluminio. Y cuando usted lo compraba era bonito porque estaba nuevito. Pero como uno era descuidado, ¿no es cierto?, lo tomaba y lo tiraba por allá, ¿no es cierto?, ahí en el plato que era de fierro, y se saltaba todo el tarrito. O a veces se le soltaba, ¿no es cierto?, las manos y se le caía al suelo, pero lo limpiábamos y lo seguíamos tomando. Después de un año estaba todo así, todo doblado, para todos lados, y lleno de saltaduras por debajo. ¿Ah? Pero como es bonito y está en monono, lo seguimos usando, ¿no es cierto?, tomando agüita del mismo tacho. Pobre tacho, ¿a qué habrá dicho? Como me tení. Esas son las penas del tacho. Ahora entendí. Entonces el tacho estaba triste porque lo manchaste. Así está el cristiano a veces. Pasando dificultades y está triste porque pasa las dificultades. Pero tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Regocijémonos en el Señor, hermano. A pesar de las pruebas, las dificultades. ¿No es cierto? Tenemos que tener fe como Abraham. Y creer de que Dios tiene una bendición grande para nuestra vida. Porque después de la prueba viene la bendición, por favor. No lo va a tener, ¿no es cierto?, siempre en angustia para que usted se ponga triste y se marchite. No, al contrario. Lo va a tener en dificultad y estrechez para bendecir su vida. Oiga, 10 años arrendando con mi esposa y 7 años, ¿no es cierto?, pasando pruebas económicas con estrechez, ¿no es cierto? Pero ahí estuvimos sin chistar ni uno. Y esperando en el Señor. Qué felicidad para algunos, ¿no es cierto?, cuando yo veía los negocios salir con, iba a comprar pan y salía con un super 8, con una bebida, con cualquier cosita, y nosotros no nos alcanzaba ni para comprar un super 8, ¿no? No nos alcanzaba. De repente nos mirábamos y yo le decía, oye, ¿no alcanzará para comprar un super 8? Espérate, me dice. Íbamos para la casa, sacaba las cuentas con un lápiz, y si le sobraban 100 pesos, podíamos comprar, si no, no. Pues. Así de estrecho estaba. Con mucha dificultad económica. Y usted piensa que reclamamos al Señor nada, hermano, nada, sino que esperando el tiempo en que se terminara la prueba para recibir la bendición. Bendito es el Señor. Dios es bueno, hijo querido. Dios tiene misericordia y sus ojos están puestos sobre nosotros. Y aunque venga lo que venga, hermano querido, la dificultad, cosas que no se entienden a veces, pero el Señor, no es cierto, ha estimado que a lo mejor tenemos que pasar por el horno, pero después de eso Dios nos pone en alto. Dios nos pone en alto, hijo querido. Porque el cristiano tiene que ser fiel con el Señor. No porque estemos pasando pruebas vamos a blasfemar y vamos a hablar cosas terribles, no. No tomemos el ejemplo de Israel, ¿no es cierto?, que pasando las penas del tallo por ahí, por el desierto, blasfemaron en contra de Dios. No, no lo haga. Nunca hable mal de Dios. No, así que si Dios me trajo al desierto para matarnos, ¿cómo vamos a decir eso del Señor, hermano? Pero el pueblo de Israel no tuvo temor y dijeron esas cosas y muchas más. Y Dios se enojó con ellos. Porque no tuvieron, ¿no es cierto?, consideración las cosas grandes que Dios hizo con ellos. ¿Cómo no iban a ver, ¿no es cierto?, el tremendo paraguas que le puso, ¿no es cierto?, durante el día para que el sol no las quemara. Y la columna de fuego, una estufa, hermano. Así es, Señor. Con ruedas más encima, porque cuando andaba la columna de fuego lo seguía allá. Bueno, Señor, pues, hermano. Sí. Pero ellos no consideraron esas misericordias que tuvo Dios. Usted nunca sea malagradecido con Dios, hermano. Sí. Nunca se olvide que tiene un Dios que es bueno. Sí. Y que está con usted a su lado siempre. Sí. Nunca tenemos que decir que Dios nos dejó solo. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días, hermano. Amén. Así que jamás piense que va solo. Cuando pensamos que estamos solos y cuando pensamos que ya no podemos más, cuando estamos a punto de explotar, es porque está un paso nuestra bendición. Y está un paso de terminar la prueba. Cuando ya le vamos a decir al Señor, ¿sabéis qué más? No puedo más, hasta aquí no más llego. Está un paso de que Dios, ¿no es cierto?, le diga, terminó la prueba y viene ahora la bendición. Porque dice de que nunca Dios echa más carga de uno de la que uno puede llevar. Eso quiere decir que si está a punto de explotar, es que usted tiene que parar la antena y decir, si ya no puedo más es porque estoy a punto de terminar todo este proceso. Y así no más es, pues. Así no más es. Cuando estamos a punto de explotar, el proceso está terminando y uno tiene que seguir con tranquilidad. El embudo empieza bien ancho, sí, pero se empieza, ¿no es cierto?, a achicar. Y hay que pasar por el tubito del embudo, dime ya. ¿Cómo lo vamos a pasar? No sé. Pero el Señor nos echa aceite allá. Y salimos. Salimos para allá. Y Dios nos bendice después. Amén. Pero hay que aguantarle, hijo. hay que aguantarla. Pídale al Señor que le fortalezca, porque aquí nadie, disculpe la expresión, aquí nadie se le lleva pelaico. Todos tenemos que pasar dificultades, porque Dios tiene que afinar nuestro carácter. Unos pasan problemas de salud, otros pasan problemas con la familia, otros pasan problemas con el matrimonio, otros pasan problemas con el trabajo, con los hermanos, con los padres, tantas de situaciones difíciles que Dios toma. Pero toda esa angustia y toda esa situación terrible, Dios la transforma en bendición, en gozo para el cristiano. Siempre que el cristiano sepa esperar en Dios. Bendito es el Señor. Hoy día estoy sufriendo, pero el día de mañana voy a estar alegre, gozando, mirando para atrás lo que tuve que pasar. Y no se va a explicar cómo lo pasó, pero sí sabemos que Dios estaba con nosotros en ese momento. Bendito es el Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Y que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.